soy un delincuente. Adicto de salir de noche a visitar la calle, buscando gatas con bolsos Chanel y lindo maquillaje. Me cansé de ser romántico y regalar detalles. Ya no hay 14 de febrero en mi vida y ella lo sabe. Y ella lo sabe. Mejor pongan reggaetón, ton, que la rumba está buena. Que me den otro tequila pa' olvidar todas las penas. Que me pongan un perreo de Tony de Calde, uno de Wisin y Yandel y otro de Daddy Yankee. Que me traigan dos botellas y un par de mujeres bellas. Mejor pongan reggaetón, ton, que la rumba está buena. Que me den otro tequila pa' olvidar todas las penas. Yo resolví que esa vida no era para mí. Miraste coqueta porque te hacía la discreta. Si el padre me ha contado que también tú pecas, como tú te mueves, eso a mí me tienta. Yo me pongo atrás para que así lo sientas. No piensas que soy mal pensado, solo te quiero aquí a mi lado. Como tú te mueves, eso a mí me tienta. Yo me pongo atrás para que así lo sientas. No piensas que soy mal pensado, solo te quiero aquí a mi lado. Mejor pongan reggaetón, ton, que la rumba está